puedo todo, todo lo puedo. En Cristo que me fortalece, puedo todo, todo lo puedo. En Cristo que me fortalece, yo puedo todo, todo lo puedo. En Cristo que me fortalece, puedo todo, todo lo puedo. En Cristo que me fortalece. Las luchas al diario me hacen llorar, y así soy tentado. Siempre alegre estar, y mientras yo viva orar sin cesar. En todo dar gracias es la orden de Dios, y en Jesucristo solo debo esperar. Yo puedo todo, todo lo puedo. En Cristo que me fortalece, puedo todo, todo lo puedo. En Cristo que me fortalece, por eso quiero alabar a Cristo que me fortalece. Por siempre voy a confiar en Cristo que me fortalece. Por eso quiero alabar a Cristo que me fortalece. Por siempre voy a confiar en Cristo que me fortalece. En Cristo que me fortalece.